Hola y bienvenidos a la Cumbre Mundial Inaugural de Hay House. Estamos entusiasmados de tenerlos a todos ustedes participando de este evento tan especial. Soy su presentadora Jessica Ordner, de TheTappingSolution.com. Muchos de nosotros hemos escuchado e incluso experimentado el poder de los pensamientos y las oraciones. En esta entrevista vamos a aprender cómo entrenar nuestro cerebro de un modo muy enfocado a los pensamientos y oraciones, llamado Zeta Healing. Para explicárnoslo tenemos aquí a Viana Stival de ZHealing.com. Viana es la creadora de esta técnica y la autora de 5 libros acerca del Zeta Healing. Bienvenida, Viana. Encantada de estar aquí. ¿Estás lista? Lo estoy. Estoy tan emocionada. Vamos allá. ¿Qué es exactamente el Zeta Healing? Lo han llamado de muchas formas, pero nosotros le llamamos Zeta Healing porque creemos que estamos usando esa onda cerebral que se usa cuando duermes y cuando sueñas. Creemos que hemos encontrado una forma de sacar provecho de esa onda del sueño sin tener que ayunar durante 3 días, sin tener que meditar durante 5 o 6 horas. Encontramos una manera de hacerlo en 30 segundos. Bueno, eso suena increíble. Sé que vamos a aprender a hacerlo, pero ¿por qué debería alguien escuchar esta clase? ¿Con qué nos puede ayudar el Zeta Healing? Bueno, nosotros creemos que estamos golpeando esta onda del sueño y cuando la golpeas abre diferentes partes de tu cerebro, así que las habilidades para resolver problemas vienen. Cuando dormimos y cuando soñamos, liberamos mucha hormona del crecimiento. Cuando están en Zeta, libera serotonina y esto es como si tu cuerpo estuviera siendo estimulado para curarse rápido. Y en muchos casos hemos tenido experiencias en las que la gente se cura espontáneamente durante esta onda del sueño. Y lo que creemos que podemos hacer es llegar a una onda meditativa muy profunda y después, cuando nos concentramos y apelamos a Dios o a un poder superior o la energía de la creación, podemos focalizar esa energía y obtener resultados increíbles. Viana, suena fascinante. Acabas de decir que crees que haciendo esto conectas con el Creador y quiero saber un poco más acerca de eso. ¿Cuáles son algunas de las creencias fundamentales del Zeta Healing? Bueno, creemos que lo que va a hacer que puedas usar esta técnica es que tengas fe en que hay un ser divino, que hay un creador y que puedes sacar provecho de él. También creemos que somos parte de ese creador, así que es nuestro derecho divino sacar provecho de él. Así que podemos enseñar a religiones de todo el mundo sin que la gente tenga que cambiar sus creencias religiosas. Simplemente les enseñamos cómo sacar provecho de lo que ellos saben que está ahí en algún nivel. Están aprendiendo a comunicarse con la energía de Dios dentro y fuera de su cuerpo, a enfocarla y dejar que haga su trabajo. Es realmente interesante ver cómo se desarrolla durante años. Con esta misma técnica hemos aprendido no solo a centrarnos en la enfermedad, sino a centrarnos en formas de pensar y en lo que pensamos de nosotros mismos, y en aprender a cambiar lo que creemos de nosotros mismos y ser lo que realmente queremos ser. Bien, he investigado algo acerca de esto y he visto que una gran parte se basa en centrar los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Cuáles crees que son algunos de los pensamientos destructivos que la gente tiene sobre sí mismos y qué podemos hacer con ellos? Eso está genial. El Zeta Healing es una modalidad de curación. Fue diseñado para ayudar a gente a concentrarse en estar mejor y más sanos. A veces la gente acudía a nosotros y sus cuerpos cambiaban enseguida, pero muchas otras veces la enfermedad los estaba ayudando de algún modo, así que empezamos a descubrir lo que la gente pensaba sobre la enfermedad y ese tipo de cosas. Y entonces nos dimos cuenta de que podíamos centrarnos en otras cosas, como por ejemplo enseñar a la gente cómo leer o enseñar a gente que podía tener éxito en los negocios. Y encontramos que mucha gente venía a nosotros con preguntas. Tienes que recordar que yo empecé como lectora intuitiva, así que también veía en el futuro de la gente, en su vida, en su corazón, y muchos de ellos simplemente no creían merecerse ser amados por una energía divina, así que no creían ser merecedores de hacer algo de sí mismos. Así que estas son algunas de las claves, las creencias subyacentes que tiene la gente que impiden que hagan la vida que siempre han querido. Creemos que creamos nuestra propia realidad y hemos encontrado un modo de hacerlo. El Zeta Healing no solo funciona en las creencias subconscientes, creemos que también funciona en las creencias ancestrales que están en nuestro ADN y que funciona en algo llamado nivel histórico, que es algo que está en nuestra historia. Podríamos llamarle recuerdos de la vida pasada. Y solo porque yo diga esto no quiere decir que hayas vuelto a vivir una y otra vez, solo digo que tienes los recuerdos de tus antepasados, que tienes el terreno alrededor de los recuerdos, tienes los recuerdos conscientes, pero tienes, de hecho, todo el mundo tiene, los recuerdos de la vida pasada. Veo en mi trabajo que la gente con la que trabajo cree en una vida pasada o algo similar, que fueron espíritus antes de venir a la Tierra, que serán espíritus cuando dejen la Tierra y siempre igual. Y ese sistema de creencias nos permite ver otras que quizá hayamos captado a lo largo de los siglos. O, ya sabes, nuestros ancestros comportándose de cierto modo. Así que de hecho llegamos a profundizar mucho al cambiar las creencias. Y los resultados son bastante espectaculares. Es gracioso ver convicciones que podemos haber heredado, que nos están alejando de ser ricos, o evitando que seamos lo que queremos ser, porque hemos heredado muchas cosas. Claro, entonces, ¿cómo empezamos a descubrir cuáles son esas creencias que hemos heredado que son malas para nosotros? Aquí es donde el Theta Healing depende de algo que ha estado ahí mucho, mucho tiempo. Al principio en las clases te enseñamos las técnicas de meditación básicas porque sabemos que podemos enseñar a tu mente a conectar realmente. Cuanto más conectas, más profundo llegas, mejor estás haciendo las sanaciones. Después te enseñamos cómo hacer un simple test muscular para descubrir en qué crees, pero una vez que te entrenamos para escuchar a tu propio subconsciente o a tus células, entonces ya no necesitamos tanto el test muscular. Así que en la primera clase te enseñamos mucho sobre test musculares, pero según las clases evolucionan, realmente te hemos enseñado a descubrir quién y qué eres. Y mientras lo haces te das cuenta de que todos esos años lo has estado intentando e intentando, pero tu padre pensaba que debía ser un fracaso, como su padre lo pensó. Así que siempre has tenido ese esquema funcionando, y una vez que lo alteras, cambia. La otra cosa es que hemos descubierto que no hay una creencia que sea negativa en la mente humana. La mente mantiene esa convicción por una razón, así que parece que la está ayudando de algún modo. Y la está ayudando, así que no hay que intentarlo. A veces es más fácil fracasar que tener éxito, porque la gente no sabe cómo manejar el éxito. Así que nosotros entrenamos a la gente a encontrar sus creencias subconscientes y a cambiarlas un poco. También encontramos que alguna gente no sabe cómo se sienten algunas cosas, así que la otra parte del Theta Healing es algo que llamamos descargas, en las que entramos en un estado meditativo y enseñamos a otra gente cómo hacerlo, lo que es la alegría, lo que es el amor, lo que es la felicidad. De hecho, enseñamos a su cuerpo entero, a su mente, a su cuerpo y a su alma, lo que son esas cosas para que sean más fáciles de obtener. El trabajo de sentir es una parte importante del Theta Healing. Lo que ocurre cuando el profesional entra en este estado de Zeta y coloca a la persona con la que está trabajando es que su cerebro entra en Zeta también. Esta es una de las cosas fantásticas de esta técnica, que los dos están en ese estado de sueño. También encontramos que las creencias del sanador en lo que está pasando, de la persona que está trabajando contigo, del profesional, son muy importantes. Así que si el profesional cree que es posible, muchas veces esto va a afectar al resultado de la sanación. Todas estas cosas suenan muy interesantes, pero la verdad es que empezó conmigo trabajando con gente. Algunos de ellos mejoró y otros no. Y cuando le pregunté a Dios o al Creador, me respondió que ellos creían que debían estar enfermos. Así que realmente nos dimos cuenta de lo importante que es el subconsciente y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Cuando vino el primer niño con cáncer a verme, pensé que estaba muerto, porque estaba por todas partes. Así que simplemente le pregunté si quería perdonar a su padre, porque su padre y él se odiaban profundamente. Pensaba que le estaba preparando para la muerte, pero en realidad, cuando eliminamos el odio por su padre y lo cambiamos por perdón, su cuerpo se curó. Pudo ser simplemente una coincidencia que su cuerpo se curase, ya sabes, el día que se curó, porque la gente entra en remisión continuamente. Me gustaría pensar que el hecho de que pasara de «voy a vivir una semana» a «estar totalmente curado» es porque perdonó a su padre, y en mi corazón sé que esa es la verdad. Así que nos dimos cuenta de lo importante que es el modo de pensar para lo que creamos en nuestra realidad. El Theta Healing empezó curando enfermedades básicas, pero nos dimos cuenta de que si aplicábamos las ideas a nuestras vidas, podía ser ilimitado lo que podríamos hacer. Podríamos convertirnos en personas increíbles, en seres humanos increíbles, con habilidades increíbles. Has mencionado que una gran parte de esto es reconocer nuestro propio poder y reconectar con nosotros mismos y con nuestra intuición. ¿Hay un proceso que podamos hacer para sentirnos más conectados con nosotros mismos? Esta es la parte buena del Theta Healing. Me gustaría enseñaros las técnicas básicas de meditación que usamos en Theta Healing y luego os diré, si te parece bien, por qué algunas personas son mejores sanadores que otros, los fallos más comunes que hemos detectado cuando empiezan a hacer un trabajo de sanación y cómo centrarnos realmente en los atributos que harán que te conviertas en un gran sanador. ¿Te parece bien? ¡Me encantaría, sí! Vale, la meditación es muy sencilla. Yo estaba practicando esta meditación en mi oficina y conseguí increíbles resultados. Así que hace 20 años me pidieron que la enseñara. Al principio solo enseñábamos a la gente a acercarse y conectar con Dios. Después nos dimos cuenta de que había otra gente con esas ideas sobre Dios, si lo merecían, si no lo merecían. Así que nos sentamos y creamos, y surgió una técnica de meditación que, en cierto modo, lleva a la gente lejos de su forma normal de pensamiento para conectar con la energía del amor. Así que su cerebro alcanza una energía significativa. Lo primero que haremos es hacer una respiración profunda y soltar el aire muy lentamente. Ahora toma aire de nuevo y suéltalo muy lentamente. Nos damos cuenta de que la gente reza continuamente, se siente conectada, algunas veces se sienten cerca del espíritu, a veces no, pero lo que voy a enseñaros es a conectar cada vez que queráis. Y lo mejor de todo es que funciona. Puede parecer simple, pero funciona. Lo primero es imaginar la energía entrando a través de las plantas de tus pies, moviéndose por todo tu cuerpo y pasando por tu columna vertebral. Mientras esa energía sube por tu columna, lo que está haciendo es abrir todos tus chakras, así que tienes un flujo directo de energía. Mientras la energía sube por la columna, va hacia la parte superior de tu cabeza, va a formar una bola de luz. Quiero que imaginéis cómo se debe sentir esa energía pasando por tu cuerpo, como si subiera, como si empujara hacia la parte superior de tu cabeza, sintiendo cómo empuja mientras se forma esta bola de luz. Esta bola puede ser del color que quieras que sea, pero quiero que imagines que está sobre tu cabeza. Ahora, quiero que te imagines sentado dentro de la bola de luz. Puede ser una pequeña parte de ti, o de repente, que todo tú estés dentro de la bola. Yo suelo imaginar una pequeña yo sentada dentro de la bola de luz, pero no importa cómo lo hagas, no puedes estropearlo porque es imposible. Simplemente estás en esa bola de luz. Ahora, quiero que sigas hasta el universo. El universo es grande, así que dóblalo a la mitad. Quiero que imagines que si tuviera un final, al final del universo habría todas estas capas de luz. Quiero que te imagines pasando entre esas capas de luz, y mientras pasas por ellas, quiero que imagines que pasas una hermosa luz dorada. Esta luz te es muy familiar, es un lugar que ya conoces. Querrás quedarte ahí un segundo, pero quiero que continúes. Quiero que pases por algo grueso, grueso como la gelatina, y a través de esta titilante luz blanca. Es blanca como la nieve. Vibra. Es blanca como una perla. Puede tener un diminuto toque rosa y azul de vez en cuando, pero es blanca, blanca, blanca. Y vibra, vibra y vibra. Puedes sentirla. Ahora la bola de luz en la que estabas desaparece, y puedes sentir esa otra titilante luz blanca pasando por cada célula de tu cuerpo. Esta luz blanca son las partículas que componen el núcleo de un protón en un átomo. Así que es pura energía antes de convertirse en algo. Es la energía titilante que crea partículas de protones, que es el centro de un átomo. Esta titilante luz blanca es la energía de todo eso. Es la energía de la creación. Es la energía del más puro amor. No es solo amor, es un amor que sabe. Lo sabe todo. Es inteligencia y amor puro. Y quiero que la sientas pasando por cada célula de tu cuerpo. La clave es, una vez que lo visualizas, tienes que usar la palabra mágica. Necesitas decir creador o Dios, creador de todo esto. Y si vas a hacer una curación, deberías decir, creador, es necesario que ese amor incondicional atraviese cada célula de mi cuerpo. Y si algo en ti no va bien, deberías concentrarte en lo que va mal y decir, creador de todo esto, es necesario que ese amor incondicional atraviese cada célula de mi cuerpo, cualquier enfermedad que tenga, la cambies y la hagas pura, la hagas sana. Gracias, está hecho, está hecho. La parte de visualización de la técnica es muy importante. Quieres imaginar energía atravesando tu cuerpo, si hay algo que no está bien en tu cuerpo, que sea cambiado. Mientras imaginas esto y tienes esta experiencia, vas a volver atrás y decirle a la brillante luz blanca, «Gracias, está hecho». Abres los ojos y ahí estás. Aún estás completamente conectado con el creador de todo esto. Ahora no vengas de vuelta a ti mismo, no lo destruyas, ya que eso acabaría con el propósito de todo esto, ya que el propósito de esta meditación es que te sientas conectado a todo esto. Cuando estás en la perfecta energía del creador, no hay energía negativa, es amor puro. Por poco que hagas esta técnica, solo ese segundo de decir, «Dios, cambia esto», es realmente increíble en las habilidades sanadoras. Esta es la base, lo que te dije, es incluso un poco más complicado que cuando... Quiero decir, es menos complicado que lo que te dije que me había curado hace 17 años. Lo que descubrimos fue que una vez llevamos la mente a las capas del universo, enseña al cuerpo humano y a la mente que el creador es más grande que el universo. Alguna gente dice, el creador está dentro de mí. Por supuesto, está dentro de ti, eres parte de él. Pero el universo no empieza dentro de ti y sale, eres parte de ese universo. Así que estás enseñando a tu cerebro a dónde ir. Mucha gente te dice que conectes con Dios, pero no te da instrucciones de cómo hacerlo. Lo que nosotros hacemos es dar instrucciones al subconsciente. Dios es más grande que el universo. No, Dios es más grande que todos los cielos. Dios es más grande que todas las leyes del universo. Sin embargo, está en todas partes. Creó el universo y es una pequeña forma llena de vida, energía vital, es todo eso. Y cuando enseñamos al cerebro a hacer eso, a alcanzar esa energía, ocurren algunas cosas increíbles. En primer lugar, el cerebro entra en alfa cuando empiezo a hablar. Cuando alguien empieza a decir la palabra Dios o creador, el cerebro entra en zeta. Y lo que ocurre es que el subconsciente está abierto repentinamente a nuevas posibilidades, nuevas habilidades para resolver problemas. Libera hormonas al cuerpo que ayudan al cuerpo a curarse. Una persona puede lograr cosas alucinantes con esta pequeña meditación. Y no lleva mucho tiempo hacerlo. Bueno, hablo bastante rápido porque si voy muy lento el subconsciente de la gente empezará a hacer preguntas como ¿no merezco esto? ¿Debería hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Si hablo un poco rápido la gente está ocupada tratando de seguir mi voz y no se preocupan de cosas como esa. Porque lo que queremos hacer es enseñar a la gente que es parte de la energía que crea todo. La razón por la que enseñamos esto en cada modalidad es porque cada modalidad cree en una energía creadora. Ya sabes, la población cristiana lo llama el Espíritu Santo. Para los hindús esa sería la energía de la creación. Para los nativos americanos sería el espíritu que mueve las cosas, pero en algún nivel cada alma en este planeta lo sabe. Y cuando enseñamos al cerebro a alcanzarlo, ocurren cosas interesantes. Tenemos un electroencefalógrafo que toma pequeñas fotos del cerebro y de la energía que va por el cerebro, como una resonancia magnética. Cuando hacemos esta técnica puedes ver la energía yendo a la parte superior del cerebro de una persona. Cuando hacemos una curación, puedes ver cómo la otra persona es sanada, a qué parte va la energía que entra en su mente y va directa al órgano que estamos aislando, o directa al problema de la parte que estamos aislando en el cerebro, que es la que controla ese órgano. Sabemos que algo ocurre. Y es por ello que la gente se involucra en Zeta Healing, se involucran en la curación, se involucran en eso, no es para lo que fue diseñado. Creo con todo mi corazón que fue diseñado para que nos convirtamos en lo que deberíamos ser. Está diseñado para enseñarnos cómo ser amables y cómo ser cariñosos. Lo que descubrimos es que los pensamientos virtuosos, amables y cariñosos van más rápido que la velocidad de la luz. Van a través del universo. Alcanzan los principios del universo. Alcanzan la energía de todo lo que existe. Sin embargo, los pensamientos negativos como el odio y los celos están confinados a la Tierra. Así que lo que descubrimos es que la gente que tiene virtudes genuinas, amabilidad genuina, son los que tienen la habilidad real de sanar. Los que son realmente amables con todo el mundo son los que ven y presencian más curaciones. Una cosa más sobre Zeta Healing es que enseñamos a la gente a visualizar. Pero en Zeta Healing visualizar significa sentir, oír, visualizar, es todo ello junto. Por ello soy tan afortunada de enseñar a gente que ya son sanadores, que han hecho cosas extraordinarias en la vida. He enseñado a médicos, enfermeras, gente que usa su intuición todo el tiempo. Lo que hago es explicarles por qué pueden hacer lo que pueden hacer y que de un modo extraño les da ese momento. Ajá, está bastante bien. Está muy bien, sí. Así que estabais cubriendo los atributos de un sanador, ¿no? Lo principal es ser alguien que realmente lleve bondad en los diferentes aspectos de su vida. De hecho, las cosas que te hacen ser un sanador realmente bueno, es decir, de hecho eso es lo que quería hacer hoy, lo que quería deciros hoy, ya sabes, son los pensamientos que tienes. Por ejemplo, la gente reza para ser amable y el universo les da toda clase de situaciones en las que pueden practicar. Claro. Así que, en mi opinión, no hay nada en esta vida que no importe. No hay nada por lo que hayamos pasado que no importe. Creo que en un nivel subconsciente nos enfrentamos a esos retos para perfeccionarnos como almas y como espíritus. Creo con todo mi corazón que si nos concentramos en lo que nos gustaría ser, podríamos conseguir esos atributos de un modo más fácil. Quiero decir, si queremos aprender tolerancia, entonces Dios nos da gente que nos empuja a aprender tolerancia, ¿sabes? Así que podemos hacer que nuestras vidas sean un poco más fáciles si, por ejemplo, queremos aprender amabilidad. Quizá deberíamos practicar a ser amables con 3 o 4 personas al día. Así que lo que hice fue orientar todas las clases de Theta Healing a perfeccionarte como persona de varias formas. Tenemos una para el aplomo, una para la riqueza, el dinero y las ideas, para todo eso, pero al final somos ilimitados en lo que podemos hacer. Así que lo que hice fue preguntarle a Dios qué atributos debe alguien tener para ser un buen sanador o un buen médium o para ver en la cara de alguien lo que necesitan. Y básicamente para ser un buen sanador tienes que poder tener ciertas virtudes. Tienes que tener cierto control, tienes que tener amabilidad, perdón, compasión, fe, gratitud, aceptación. También tienes que tener la virtud de sorprenderte, de la esperanza, del servicio y la valentía. Porque la valentía mantiene el resto de los atributos juntos, porque tienes que tener valentía para aprenderlos. Y tienes que tener valentía para ser amable en este mundo. Tienes que tener valentía para perdonar a alguien. La valentía es algo así como un pegamento. Las cosas que te mantienen alejado de no hacer buenas curaciones son tu miedo y tus dudas y tus desconfianzas acerca de poder hacerlo. En Theta Healing, si tuviera que perfeccionarte como sanador, le pediría al Creador que te enseñara en cada nivel. Creemos que hay 4 niveles: creencia de núcleo, creencia genética, creencia histórica y creencia del alma, así que aprenderías lo que el Creador define como amabilidad en cada parte de tu ser. Estamos en la Tierra para aprender con la experiencia, pero el Creador no dijo que no pudiéramos aprender muy rápido. Lo que hacemos es ir y pedirle a Dios que le enseñe a la gente lo que es la amabilidad, lo que es el amor y la valentía. Luego les enseñamos que ya lo tienen, y por supuesto después traemos cosas a nuestra vida para practicar, pero no son tan dramáticas. Así que si te enseño, tú ya tienes la valentía. No vas a seguir necesitando demasiados ejemplos para la valentía, solo la cantidad normal y la aprenderás. Has nombrado control como uno de ellos. ¿Qué es lo que significa? Cuando eres un sanador, si alguien es sanador, siempre tienes este gran deseo de estirarte y abofetear a la persona con la que estás trabajando. Es la verdad, a veces la gente te frustra, siempre te decepcionan. Cuando eres sanador siempre ves lo mejor de las personas y te decepcionan. Y tienes que tener el control de darte cuenta de que es su viaje, que no puedes forzarlos a ser lo que tú quieres que sean, que tendrás que escucharlos y perdonarlos, y que no puedes hacerlos ser nada que no quieran ser. Así que necesitas control en ese área. Tiene sentido. Antes dijiste que la valentía es el pegamento que mantiene todo junto. ¿Hay algo que podamos hacer, una visualización o una meditación, algo que podamos hacer para sentirnos con más valentía? Creo que todos vosotros y todos los que están escuchando tienen valentía. Quiero decir, vivimos en un mundo de guerra y descontento, y decimos, mira, podemos ser parte del amor y la energía y ayudarnos unos a otros. Porque una de las cosas que las modalidades de curación tienen en común es esta. Sabemos que hay un modo de cambiar el mundo, y sabemos que hay comportamientos dentro de nosotros que son divinos. Y eso es lo que te da la valentía para levantarte y decirlo. Así que la gente de mi clase no parece que tenga problemas con la valentía, pero sí a veces con la amabilidad, porque a veces los sanadores quieren serlo para que otra gente los quiera. Hay personas que son sanadores porque han nacido así y dan todo a todo el mundo. Nunca se toman tiempo para ellos mismos, incluso a veces no son amables consigo mismos, pero sí lo son con todos los demás. Y la amabilidad no es solo para los demás, es para ti. Es ese balance entre amarte a ti mismo y a los demás. A veces un estudiante viene a mi clase y es un gran sanador y otro no hace tan buenas curaciones. La diferencia está en que no tiene esa amabilidad extra, así que hay que trabajar en ello. Sí, perfecto. Hay más cosas, como por ejemplo, hay gente que quiere hacer teleportación o manifestar cosas instantáneamente, o quieren ser capaces de ver la verdad en otras personas. hay una virtud necesaria para cada una de esas cosas. Una virtud es una forma de pensamiento que se mueve más rápido que la velocidad de la luz. En Zeta Healing creemos que el universo se mantiene unido por las leyes del universo, que son gigantescas formas reales de pensamiento grupal con las que se puede conectar. Así que puedes aprovecharte de la ley del magnetismo. Puedes sacar partido de la ley de la verdad, pero para hacerlo vas a tener que tener ese modo de pensar que te permitirá hacerlo. Mucha gente que viene a mis clases quiere la verdad, pero se olvidan de que la verdad es peligrosa. Si ves la verdad a través de alguien, se supone que debes ver la verdad y seguir queriéndolos, y es más difícil de lo que la gente cree. Para que una persona pueda ver la verdad de otra persona de verdad, tiene que ser amable, tiene que ser compasivo y comprensivo. Y más que ninguna otra cosa, tiene que ser tolerante, porque hay mucha gente intuitiva fuera que puede decirte lo que quieres oír, o todas las cosas buenas que tienes, pero cuando ves la verdad, ves que eres un humano en un cuerpo humano y que estamos trabajando en nosotros mismos, que estamos en un proceso de trabajo. Que debemos ser capaces de ver la verdad acerca de nosotros mismos, ya sabes, mirarla, verla y reenfocar nuestros pensamientos para ser mejores personas. Cuando la gente viene a mí, se sientan en la clase y les pregunto, ¿cómo veis esto en esta persona? Los miro y pienso, ¿por qué está ahí? ¿Lo veis? Y no es que puedas ver, quizá mintieron, pero ¿por qué mintieron? O sí, están heridos, o su marido tiene una aventura, pero mira qué mal los han tratado, y ahora encontraron el amor. Me explico, es una clase diferente de entendimiento, y no digo que la condone el mal comportamiento, simplemente digo que cuando quieren ver la verdad acerca de sus clientes, tienen que entender que la verdad es complicada, y podemos centrarnos en las virtudes que nos hacen mejores personas, así que lo estamos haciendo. La cuestión es que nuestro subconsciente y nuestro alma, en algún nivel, ya están centrándose en lo que se supone que tenemos que aprender en este planeta. Y una de las cosas que Zeta Healing hace es ayudar advirtiéndote de lo que estás haciendo. Ya sabes, así creamos nuestras propias realidades. Durante la mayor parte de mi vida, creé a alguien que me decía que no podía hacer algo, así que iba y probaba que podía, y esa fue mi manera de motivarme. Comprenderme a mí misma me enseñó que quizá debería hacer las cosas sin que nadie me dijera antes que no podía. Quizá debería hacerlas por amor, en lugar de porque alguien me dijera que no podía hacerlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Y, Viana, ¿es eso amabilidad hacia otra gente o una gran parte es hacia nosotros mismos? Mucho es amabilidad para nosotros mismos y amor para nosotros. Si de verdad te quieres a ti mismo, es muy fácil querer a alguien más. Muchos de los sanadores que trabajan con otra gente saben cómo querer a todo el mundo, pero no saben dejar a alguien que los quiera a ellos. No saben que son lo suficientemente valiosos como para ser entendidos y queridos, así que su taza está vacía y están cansados. Pasan todo su tiempo cuidando de los demás y no tienen suficiente energía para seguir. Si simplemente se tomaran un poco de tiempo, aprenderían que son importantes y que pueden recibir amor ellos también y que no tienen límites en lo que quieren hacer. En Zeta Healing enseñamos a la gente más que simplemente curación. En una de las clases les enseñamos cómo ir y practicar sus habilidades psíquicas, a ver de qué color es algo, cómo cambiar el agua de agua normal a dulce y salada, cómo mover cosas con la mente, cómo estar en dos lugares al mismo tiempo, cómo tener una buena visión de todo lo que hay alrededor. Y enseñamos a esa gente el siguiente paso, cómo conectar con las leyes, cómo despedir a los espíritus, cómo conectar con ellos, cómo ver a los ángeles. Zeta Healing es bastante divertido cuando abres la mente, pero siempre se reduce a... ¡esas virtudes! Sí, se reduce a las virtudes de lo que realmente pueden hacer. La gente quiere leer mentes, pero para poder leer mentes tienes que vaciar tu mente de los pensamientos de venganza, resentimiento y arrepentimiento, o no podrás leerlas. Tienes que dejar el egoísmo atrás. Para leer mentes tienes que tener compromiso, compasión, fe, comprensión, tolerancia y paciencia, todas esas virtudes. Esas formas de pensamiento son mágicas, polvo de hadas mágico. Llevan tus energías a cualquier parte que necesiten ir, y si nos concentrásemos en ello, podríamos serlo. Y el Zeta Healing tiene una manera de enseñarte, en un nivel subconsciente, profundo, quitando viejas creencias, ajustando creencias, utilizando lo que crees. Hay muchas modalidades que llegan más o menos a las mismas conclusiones, y creo que como sanadores lo que deberíamos estar mirando es si estamos en el camino correcto y somos muchos. Por supuesto. Bueno, Viana, me encantaría tener otra experiencia con esto. Quiero decir, hemos hecho una meditación. ¿Podemos hacer algo para la amabilidad? ¿O hay otro proceso que creas que nos podría ayudar? Enseñamos algunos procesos que, en realidad, antes incluso de trabajar en ti... Me explico, algunas personas vienen a verme, les hago una curación y reciben un resultado inmediato. Pero muchos mantienen esas formas de pensamiento y mantienen las cosas que les pasan en la vida por una razón. Por ejemplo, nunca he conocido a ninguna mujer con cáncer de pecho que no intentase reconciliar a su familia o que no intentase arreglar algo en el ámbito familiar. No tiene un pensamiento negativo, sino el positivo de «si estoy enferma, la familia se reunirá, puedo arreglarlo». Así que las creencias están realmente entrelazadas con todo lo que hacemos, y no solo las negativas. Conozco gente que siempre dice que son problemas de relaciones. ¿Sabes qué? Quizá la solución sea juntar a la gente. Y si podemos cambiar esas creencias en la gente, quizá no tengan que estar enfermos para conseguir resultados. Pero lo primero que hay que hacer por un sanador es, como dije, enseñarle cómo quererse a sí mismo. Muchas personas que vienen a mi clase no fueron queridas cuando eran niños. No fueron queridos cuando su mamá se quedó embarazada de ellos. Cuando muchas de ellas se quedaron embarazadas, eran el cuarto o quinto hijo. Se suponía que iban a ser niños si fueron niñas. Se suponía que serían niñas si fueron niños. Desde el principio tuvieron un conflicto, además de que sus padres estaban estresados. Así que una cosa que hacemos es volver al pasado y rodear a ese bebé en el útero con amor, cuidado, compasión y amabilidad. Este particular ejercicio fue desarrollado para algo que se llama síndrome fetal alcohólico o síndrome alcohólico fetal, dependiendo del país del que vengas. Y he descubierto que tiene resultados extraordinarios. Ayuda a las personas a aprender. A los niños que han crecido en estas condiciones les duele ser tocados. Así que desarrollamos este ejercicio por esta razón, pero descubrimos que cura muchas cosas. De hecho, ayuda a mucha gente que está deprimida, les ayuda. Ayuda a gente asmática, les ayuda. Ayuda a personas que se sienten solas y perdidas, porque probablemente empezaron como gemelos en el útero. Simplemente te da una base para empezar. Así que lo que vamos a hacer es que os voy a introducir en una pequeña meditación. Esta vez vamos a ir un poco más profundo en esta meditación que la primera vez. Vas a darte cuenta de que cada vez que hagas esto vas a profundizar más. Recuerda que el Theta Healing es una profunda onda hipnótica u onda cerebral Theta o en una onda profunda de sueño. Tu cerebro profundizará cada vez más. Vamos a volver a cuando eras un bebé en el útero, cuando eras concebido, y vamos a rodearte de amor. ¿Estás lista? Estoy lista. Lo primero es que imagines, otra vez, energía subiendo por tu cuerpo desde tus pies, que viene del fondo de la tierra. El libro siempre te dice que te centres en tu corazón, y esto es porque muchos de nuestros sanadores, muchos de nuestros médiums, a veces estamos tan fuera del cuerpo que tenemos que asegurarnos que estamos en nuestro cuerpo, incluso antes de empezar. Pero para la mayoría vamos a empezar subiendo, sintiendo la energía subir a través de la tierra. Esto quiere decir que mucha energía va a pasar por tu cuerpo, pasando por tu columna, abriendo todos los chakras, los cuales, por cierto, deberían estar siempre conectados, subiendo por tu columna, subiendo hacia la parte superior de tu cabeza, haciendo una hermosa bola de luz. Recuerda que debes visualizarlo mientras hablo. No te preocupes de nada más que de visualizar lo que estoy diciendo. Ahora quiero que imagines que estás en una preciosa bola de luz. Estás a salvo, lleno de amor. Quiero que te imagines subiendo, pasando por todo el universo. Y mientras pasas por el universo, puedes notar que hay varias oraciones que la gente ha mandado al universo. Puedes querer llevarlas contigo, así que puedes querer parar y recoger algunas de esas oraciones si quieres. Ahora quiero que imagines que subes, pasas el universo y de repente estás pasando a través de capas y capas de luz. Puede ponerse oscuro o luminoso, pero son capas y capas de luz. Y de repente te encuentras en una hermosa luz dorada. Quiero que imagines que atraviesas esta luz dorada. Es como agua gruesa o gelatina. Esta es la energía de las capas del universo. Esto mantiene todo junto en múltiples universos, en muchas dimensiones. Así que imagínate pasando por esta especie de sustancia gelatinosa y entrando en una titilante luz blanca. Vibra, centellea, es nieve blanca. Es la energía de la creación. Es la energía que crea cada átomo. Son las partículas de cada protón. Es la energía de todo esto. y vas a pedirle al creador de todo esto, es necesario que un amor incondicional, ese amor, puro amor, los cuidados, la amabilidad, la compasión, me rodee en el útero. Ahora quiero que imagines que vuelves a cuando fuiste concebido, un pequeño huevo en el útero, y que estás rodeado de amor, compasión y cuidados. Y quiero que veas esta energía rodeándote mientras creces en el útero, cuando naces, a través de toda tu vida y más allá. Gracias, está hecho, está hecho, está hecho. Por supuesto, te gustaría ver esa energía a través de tu vida entera y más allá. Ahora toma aire profundamente. Vuelve a esa titilante luz blanca, sabiendo que tú eres parte de todo esto, que no hay separación. Lo que descubrimos es que hacer simplemente este ejercicio ayuda a personas que empezaron siendo gemelos. Ya sabes, al menos la mitad de los bebés, dicen que 3 de cada 6 bebés o 4 de cada 6 empezaron siendo gemelos. Todos los libros son diferentes en sus opiniones, pero si empezaste con alguien de compañero, esto parece curar esa soledad. Lo que también parece que hace es sacar algunas de esas toxinas que hay en tu organismo y te da esa idea básica de que te necesitan, te quieren, te aman. Después de hacerlo contigo mismo, en Theta Healing tienes que pedir permiso antes de hacer cualquier curación. Tienes que pedirle permiso a la parte consciente de la persona cuando haces algún trabajo con creencias o de curación. Pero este ejercicio en concreto puedes hacerlo con cualquiera con el que estés genéticamente emparentado. Así que puedes hacerlo para tu padre, tus hijos, tus hermanas, tus hermanos. Una de las cosas que parece que cura este ejercicio es esta. Tengo muchas madres que abortaron cuando tenían en torno a 15 años debido a las circunstancias y siempre temen que ese bebé no tuviera una oportunidad. Bueno, ese bebé tiene una oportunidad y esto cura esa energía. Los bebés que sufrieron un aborto, esto cura esa energía. Es extraordinario cómo un pequeño ejercicio puede darle a alguien una base de amor. ¡Qué poderoso! Y Viana, hablas mucho de curación y también mucho de tu trabajo es crear una vida mejor. ¿Hay alguna diferencia entre curar las creencias que nos limitan y después movernos hacia algo? Creo que también enseñamos a la gente a expresarse. Creo que curamos creencias, es decir, la gente ha trabajado con las creencias desde siempre, lo han hecho. Si recuerdo bien, incluso Joseph Murphy y Holmes le enseñaban a la gente el poder de su subconsciente. Creo que curamos creencias que les permiten seguir adelante, pero muchas de esas creencias son genéticas y les dicen, solo se me permite tener éxito. Y para mí en Theta Healing, el éxito es amor, compañía, el amor de tu vida, es suficiente, ya sabes, mucho, mucho, mucho dinero, que es solo papel y energía, así que puedes crear aquello que realmente quieras. Mucha de la gente que viene a mí ni siquiera saben lo que quieren. Saben que la vida es dura y difícil, pero olvidan que son chispas de Dios y por tanto van a ser creativos. Alguna de esas personas olvida que son guerreros en otro plano, así que van a estar aburridos con una vida realmente aburrida. Nunca he conocido a un sanador con una vida aburrida. Siempre somos extravagantemente creativos. Creamos más que el resto del mundo. Es decir, creamos cosas realmente raras simplemente para mantenernos entretenidos. Y si pudiéramos centrar esa energía, podríamos crear cualquier cosa. Seríamos ilimitados. Así que creo que lo que hacemos es enseñar a la gente cómo centrarse en lo que quieren, cómo ver lo que su subconsciente está protegiéndoles de conseguir y cómo cambiar eso o cómo llegar a dónde pueden crear lo que quieran en su realidad. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Por qué nos estaría protegiendo nuestro subconsciente de algo que queremos? Bueno, yo doy una clase de expresión, pero hay un caso que es muy lindo. Sientas a alguien enfrente de ti y simplemente hablas con ellos, porque el cerebro es como un gran ordenador. Te dará respuestas. Así que siento a esta persona y le digo, si pudieras crear cualquier cosa, ¿qué crearías? Y me dice, quiero una casa en un árbol, en Cairns, Australia. Para mí Cairns está lleno de serpientes y criaturas peligrosas, pero aparentemente a él le encantaba, así que quería crear una casa en un árbol para vivir con su familia. Así que lo hice empezar a imaginarse en esa casa del árbol. Tras unos 2 segundos imaginándose en la casa del árbol, me miró totalmente horrorizado y me dijo, «No quiero una casa en un árbol en Cairns». Le pregunté, «¿Por qué no?». Y me dijo, «Si construyo esta casa en el árbol, mi suegra se mudará con nosotros». Y esta es la parte de la que la gente no se da cuenta. Nuestro subconsciente trabaja realmente muy rápido. Nuestra mente consciente ni siquiera puede seguir el ritmo. Por tanto, en el segundo que dijo que quería una casa en el árbol en Cairns, su subconsciente ya lo había puesto en orden. Se había dado cuenta de lo que pasaría si la tuviera, que su suegra se mudaría allí. Le dije, cariño, ¿puedes decirle a tu suegra que no? Y me dijo, no puedo decirle a mi suegra que no, no conoces a mi mujer. Y le dije, bueno, ¿por qué no le construimos a tu suegra una casa en el árbol en la puerta de al lado? Estuvo de acuerdo con esa idea durante unos 30 segundos. Se imaginó la casa del árbol con su suegra en la puerta de al lado y luego me miró horrorizado y dijo, no puedo hacerlo. Le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, si lo hago, mi cuñado querrá un préstamo. Aquí estaba este hombre, un hombre brillante, un sanador brillante, viviendo en un apartamento con sus hijos y su mujer en Australia, tratando de resolver por qué no podía salir de allí. En realidad, su subconsciente tenía miedo de que si salía de ahí, iban a cogerlo de todos modos, así que encontrando ese obstáculo y cambiándolo, le permitiría crear sin que lo parasen. La mayoría de la gente no se da cuenta que siempre es un pensamiento positivo el que más fuerte les bloquea. Simplemente, como cuando le dices a alguien, ¿qué pasará si eres mejor? Ya sabes si eres mejor, ¿qué va a pasar? Y entran en pánico. Si soy mejor, va a pasar esto, esto y esto y esto. Es como hablar con alguien que tiene VIH. Dices, ¿qué va a ocurrir cuando estés completamente bien? Y te dirá, el VIH me ha enseñado a cuidar de mí mismo. Me ha enseñado a prestar atención a la comida que como, a la gente con la que hablo y a tratar con gente decente. Y si se ha ido, volveré a ser la persona de antes. Pero, Viana, imagino que la mayoría de la gente no tiene muy claro qué los está manteniendo ahí. Ya sabes, este hombre podría estar hablando mucho tiempo de su casa en el árbol, pero simplemente se dio cuenta de los inconvenientes, así que... Eso es lo bueno del Theta Healing. Te enseñamos la pregunta correcta que hacer, y una vez que... Tiene que ver con las preguntas. Sí, tiene que ver con sentarse y decir, ¿por qué? ¿Qué pasaría si tengo esto? Si le dices a alguien, ¿por qué tienes un cáncer? Te dirán que porque Dios lo castigó por hacer esto y esto en su vida. Bueno, esa podría ser una razón, pero normalmente es ¿qué va a pasar cuando me deshaga del cáncer? Es como cuando trabajé con este hombre joven que tenía diabetes. Cuando encuentras las razones reales, entonces entras en Zeta y le preguntas a Dios cómo cambiarlas y con qué reemplazarlas. Siempre estás ahí. En el Zeta Healing siempre te enseñamos a estar ahí, conectado con la energía de todo lo que es y a escuchar lo que deberías hacer. Este hombre joven vino a verme, tenía diabetes, trabajaba en ello desde siempre, incluso ayudó a gente con diabetes y aún así tenía diabetes. Así que lo senté y empecé a hablar con él y le dije, ¿qué va a pasar si te recuperas totalmente? Y pasó un rato maravilloso imaginándolo durante un minuto más o menos, y entonces me miró horrorizado y dijo, si estoy completamente bien, haré las cosas que hacía antes de estar enfermo. Iré de senderismo, iré a caminar, me encanta hacer surf, volveré a hacer esas cosas y cuando las haga tendré que divorciarme. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, no lo entiendes, vivo en la ciudad, mi mujer nunca dejará la ciudad. Odia que camine, odia que vaya a hacer senderismo, odia todo lo que hago. Lo único que tenemos en común es que ella me ayuda con mi diabetes y si estoy bien me dejará y se llevará a mis hijos. Si tienes una convicción como esa, no importa lo bueno que sea el sanador viendo curaciones y haciéndolas, use la técnica que use, tendrá que luchar contra ese pensamiento subconsciente. La parte interesante fue que en lugar de dejarme trabajar con él, le dije, vamos, trabajemos esas creencias. Veamos si podemos cambiar eso. Estaba tan asustado por el resultado que había visto que se levantó y se fue, y nunca lo hacen. Si los usas como ejemplo en la habitación, suelen tener que quedarse, porque hay alrededor de 100 personas mirándoles, y aún así él se levantó y se fue. Al final trabajó en ello, lo hizo, y por cierto, se divorció. Según se fue recuperando, mientras se estaba recuperando, pasaron los problemas que él vio que pasarían, pero estoy segura de que ahora está más preparado para ello y para darse cuenta de que su relación se basaba en su enfermedad. Estoy segura de que mientras la gente escucha, están empezando a ver reflejadas sus vidas, empezando a pensar cuáles son algunas de las razones que pueden estar manteniéndoles con un problema físico o con un problema en su vida. Cuando empezamos a tenerlo claro, ¿cuál es el primer paso? Quiero decir, ¿hay algo? Sé que Theta Healing es un proceso entero y que enseñáis mucho, pero ¿hay un consejo o algo que podamos hacer ahora que pueda ayudarnos si hemos empezado a tener claras las razones por las que nos estamos manteniendo ahí? Bien, eso es bueno. Zeta Healing enseña muchas cosas. Te enseña cómo avanzar en el tiempo y recordar tu futuro. Y como en cualquier técnica, la práctica es genial. Y la mejor manera de practicar es preguntarte a ti mismo. Pero no preguntarte por qué estoy enfermo o por qué estoy siendo castigado. Sino quizá deberías decir, ¿cómo me ayudó esto? ¿Qué va a pasar si me recupero de la enfermedad? Pero también sirve para otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, ¿por qué no puedo conseguir dinero? Una mujer me dijo, mi padre tuvo que trabajar para alguien toda su vida. Yo tengo que trabajar para alguien. No puedo hacerlo sola, tengo que trabajar para alguien. En lugar de cambiar ese pensamiento, le dije, ¿por qué no piensas que estás trabajando para Dios? No tienes que ser totalmente extravagante cuando haces algunos cambios. Solo tienes que identificar el problema y Él solo te ayudará a cambiarlo. Creo que si estás buscando por qué estás atascado donde estás, tienes que ver lo que aprendiste de ello. Pero básicamente, ¿qué va a cambiar en tu vida si cambias eso? Y si los cambios son aterradores o escalofriantes, entonces tenemos que poder trabajar con ello. Una de las cosas que he encontrado que bloquea a los sanadores más que nada en el mundo es el miedo al éxito. No tienen miedo del fracaso, tienen miedo al éxito. Todo el mundo puede fallar. Ya sabes, trabajas con 10 personas y 3 se curan. Has tenido una buena clientela, pero si 10 personas se curan, entonces de repente van a traer a sus amigos. Y cada uno de ellos traerá 100 amigos. Y ellos traerán 100 más. Y antes de que te des cuenta, tendrás 10.000 personas enfermas esperando para verte y no tendrás vida nunca más. No tendrás tiempo para tu familia, no tendrás tiempo para tus hijos, y el miedo a eso contendrá a un sanador. Así que el sanador se da cuenta de que si tiene 10.000 personas esperando a ser curadas, quizá no pueda trabajar en todos ellos en una noche. Pero quizás sí pueda enseñarles todo en un seminario. Simplemente elaborar un plan como ese en su mente le traerá la clientela que necesita y sus curaciones funcionarán mejor para ellos. Eso tiene mucho sentido. Es simplemente el poder del conocimiento. Sí, tú lo sabes. Cuando has tenido una buena sesión con alguien, cuando es una sesión genial, cambia sus vidas para siempre. Cuando sales de estar trabajando con ellos, porque tú eres una sanadora, ¿verdad? Sí, creo que puedo considerarme una sanadora, sí. Por supuesto, puedes oírlo en tu voz. Eres una sanadora. Estás cambiando el planeta. Ya sabes, eres una sanadora. Y cuando terminas de trabajar con alguien y sabes que lo has hecho bien, no hay nada que te haga más feliz. Superior, que te haga sentirte más entusiasmada en la vida que saber que cambiaste la vida de alguien. Sí, es cierto. Después, si cambias la vida de 5 personas más y luego tienes a toda esa gente viniendo a trabajar contigo y todas estas cosas empiezan a juntarse y te das cuenta de que has tardado mucho en aprender a quererte a ti mismo, ¿dónde está el balance? Así que si sabemos desde el principio a dónde nos dirigimos y si sabemos que hemos dejado tiempo para nosotros, para querernos y trabajar en nosotros mismos, entonces no tenemos límites en lo que podremos hacer. Y son ilimitados, quiero decir, ilimitados. No hay nada que no pueda cambiarse, no hay montaña que no pueda mover la fe. Más tiempo pensando en ello, ¿qué mensaje sería? Creo que sería el hecho de que somos parte de Dios, que somos parte de todo lo que es, que somos chispas de Dios, que somos seres humanos magníficos, que todo lo que experimentamos en nuestra vida sirve a algún propósito, que de algún modo todo importa y que realmente puedes concentrar tus pensamientos en llenar tu tiempo divino y tu destino en la vida, que es ahora mismo para muchos sanadores ver a la Tierra cambiar. La Tierra tiene opciones y puede cambiar con amor. Por supuesto que puede. Muchas gracias por enseñarnos el camino y ayudarnos a cambiar el mundo con amor. He disfrutado mucho entrevistándote.